Llegó la hora y el momento de la reunión. Después de unas cuantas semanas, ha sido mes y pico de vacaciones de Navidad, vuelve todo el equipo de Ingravidez a los 40 principales. Lo hacemos en esta noche de domingo 15 de enero 2007. Así que feliz año nuevo a todos. Nosotros hemos tenido las vacaciones de Navidad más intensas y bonitas de toda nuestra vida. Sí, sí, hay que reconocerlo, aunque suene como tierno, ha sido así. Y tenemos que comenzar dando la bienvenida a aquellos que han llegado para quedarse. En especial a Eric, que ya en su primer comunicado nos ha dicho que va a estar con nosotros hasta el final. Y que se declara fiel ingrávido desde ya mismo. Para Eric y para todas las almas que pululan en este momento alrededor de la radio, en los 40 principales comienza Ingravidez. En su edición número, es una barbaridad ya, pero bueno, 488. Y además hoy vamos a tener un programa intensito, porque a pesar de que escucharemos canciones que ya sonaron antes de Navidad, escucharemos una versión en nuestro memorial Yuri Gagarin, un clásico del 99, tendremos también hueco para novedades, porque en el programa de hoy, con la llegada del nuevo año, tendremos lo nuevo de los Good Charlotte, lo nuevo de Within Temptation, lo nuevo también de Fall Out Boy y el regreso de los Kaiser Chiefs. Ese es el menú que hemos preparado para hoy en Ingravidez. Así que, gracias por estar ahí, quédate, estás invitado. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Comenzamos con una bonita de las que hemos escuchado estas Navidades, no podía ser de otra manera. Es nuestro héroe. Take those pictures down, shake it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero, watch him as he goes. Don't the best of them read it out, while the rest of them peter out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. We'll be right back. Nunca hemos sido especialmente cariñosos con los discos directo, con los acústicos. Es un concepto que está ya un poquito manido. Pero en esta ocasión hay que reconocer que el invento ha quedado muy, muy bien. Estas Navidades hemos podido disfrutar del DVD grabado en acústico en un teatro de California por parte de los Foo Fighters, el álbum Skin and Bones. Y bueno, pues es maravilloso ver cómo la banda, una banda con un montón de canciones de rock muy muy duro, es capaz de crear atmósferas tan buenas como se puede apreciar en ese DVD. En la versión CD, pues la cosa pierde un poco, lógicamente, pero como todavía no podemos transmitir señales de vídeo a través de la radio, hemos escuchado este My Hero desde el CD, en la versión canciones exclusivamente de Skin and Bones, lo último de los Foo Fighters. Con esta canción heroica para todos los héroes del año nuevo, hemos abierto Ingravidez y vamos ya con una de las novedades previstas para el programa de hoy. Es el regreso de este grupo de Chicago llamado Fall Out Boy. Probablemente una de las virtudes de toda esta jornada de nuevas bandas que surgen, sobre todo en Estados Unidos y dentro del movimiento punk pop, por ponerle alguna etiqueta, es que son gente joven con las miras muy muy abiertas y a veces recurren a influencias que sorprenden al público y a sus seguidores y son capaces de introducir elementos que a priori pues no van mucho con el estilo punk en el que militan, si hablamos en términos muy muy básicos. Este será el álbum que Fall Out Boy van a publicar después del pelotazo que dieron en 2005-2006 con su From Under the Cork Tree. Parece ser que el álbum tiene ya este nuevo álbum título definitivo, Infinity on High. La fecha prevista de edición mundialmente es el 6 de febrero y este es el primer sencillo que, bueno, pues nos ha pillado justo con las vacaciones de por medio, pero que lleva ya algunas semanas sonando en las radios de todo el mundo. This Ain't a Sin, It's an Arms Race, es lo nuevo de Fall Out Boy. Esta canción que vamos a escuchar ahora ya tuvo sus pases en Ingravidez antes de las vacaciones. Pero estas vacaciones la hemos escuchado y sobre todo la hemos bailado mucho. Y hoy pedía hueco también. Son de Automatic. La canción es un tiro, se llama Monster y es el tema que más nos gusta de todo el álbum de los británicos Automatic, que se llama Not Accepted Anywhere. El resto del disco pues tiene también algunos singles, pero no tienen la energía y la buena forma de esta canción. Y la lástima es que finalmente, por los compromisos crecientes adquiridos en el Reino Unido, pues no pudieron venir a telonear a los Kaiser Chiefs en su reciente visita a nuestro país de hace algunos meses. Vamos ahora con la primera versión del año en Ingravidez. tiene además su WhatsApp, ¿no? Su explicación, su hilo conductor, que comentaremos justo al final de la misma. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Se trata de una canción de un grupo de chicas, rollo Backstreet Boys, pero en femenino, británico. Tampoco son muy conocidas fuera de las islas británicas. Girls Aloud. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. El tema lleva por nombre Love Machine, pero la versión la interpretan los Arctic Monkeys. Understand that you can, you're my man and I need you tonight. Come make my dreams only hard as it seems. Loving me is as easy as pie. I am just a love machine, feeding my fantasy. Give me a kiss or three and I'm fine. I need a squeeze a day instead of the negligee. What will the neighbors say? This time I've been going crazy while you sleep, thinking of a language that the two of us can speak. To Mr. Prehistoric, make your wheel, and I'll breathe underwater cause I like the way you feel. I said your call's late, big mistake. You've got to hang around in limbo for as long as I take. Next time, read my mind, and I'll be good to you. We're gift wrapped kitty cats. We're only turning into tigers when we've got to fight back. Let's go Eskimo out into the blue. So come take my hand, understand that you can. You're my man, I need you tonight. Come make my dreams only hard as it seems. Loving me is as easy as pie. I am just a love machine, feeding my fantasy. Give me a kiss or three and I'm fine. I need a squeeze a day instead of the negligee. What will the neighbors say this time? Oh, it's very new. Can anybody tell me what to do? Oh, this feeling's very strange. Can anybody tell me what's your game? Como veis, no deja de ser más que puro entretenimiento, pura pachanga, hasta que el grupo definitivamente se ponga a grabar canciones nuevas para el que será su segundo álbum. La rumorología apunta que antes de que finalice este recién estrenado 2007 podría haber nuevo disco de la banda revelación británica del año pasado, los Arctic Monkeys. Mientras tanto, pues entretienen con cosas como esta. Love Machine es una canción del grupo de chicas Girls Aloud, versionada en esta ocasión por los mismísimos Arctic Monkeys. Esto está más lioso si comentamos un poco toda la jugada que los capítulos clímax de Falcon Crest, porque a su vez Girls Aloud, la banda femenina autora de esta canción, recientemente hizo una versión de I Predict a Riot de los Kaiser Chiefs. Pero no queda ahí la cosa, porque habría más grupos, digamos, implicados en esta trama de versiones. Recordemos que Hardfy en su día vieron cómo Suga Babes les hicieron una versión del tema Living for the Weekend. También las Suga Babes se atrevieron con el éxito por antonomasia de los Arctic Monkeys, el I Bet You Look Good on the Dance Floor, hace algún tiempo, y recientemente los norteamericanos Orson han hecho una versión del Push the Button de Sugar Babes, otra banda femenina de pop británico, de pop que tiende así un poquito a la pista de baile. La semana que viene, si os parece bien, escuchamos esa versión de Orson acercándose a las Sugar Babes. Algo tendrán estos grupos de chicas que pierden la cabeza, hasta los grupos más íntegros, por entretenerse haciendo versioncillas, aunque sea para pasar el rato. Momento de sonido nacional ahora en Ingravidez, con dos bandas que circularán en los próximos minutos. Comenzamos con Balboa. De que se nos olvide, nuestro mail sigue siendo el mismo que el año pasado, ingravidez@los40.com. De hecho, estas navidades hemos recibido muchas postales navideñas y muchas felicitaciones que nosotros hacemos extensibles al resto de la comunidad ingrávida para que haya feedback. Feliz 2007 a todos, etcétera, etcétera. Aunque estemos ya a 15 de enero. Este ha sido el nuevo bautismo de un grupo madrileño llamado Balboa, que ahora se hacen llamar We Are Balboa, una banda que desde el año 2005 está muy activa en el circuito madrileño de bandas de rock, cantando en inglés, incluso algo parecido a lo que les pasó a los murcianos Second. Ellos tuvieron la oportunidad de tocar en Londres en la final del Global Battle of the Bands. Ellos fueron los finalistas en el año 2005 de ese concurso de rock que cada año gana más nombre, y ahora precisamente mañana mismo, que es 15, no sé por qué me estoy dando cuenta ahora que llevo todo el programa diciendo que hoy es 15 cuando hoy todavía es 14, pero bueno, falta muy poquito para que sea 15. Pues mañana We Are Balboa, la banda de Lua Ríos, Carlos Del Amo, José Mora y David Leandro editan nuevo álbum que se llama igual que esta canción, Space Between Bodies. De hecho, han comenzado con este su nuevo proyecto con buen pie, porque esta canción ha sido elegida en un canal británico de televisión, ITV Granada, como el tema para calentar los goles de la Premier League, que si no me fallan los cálculos, porque nosotros de fútbol cero patatero, es la Liga Británica de Fútbol. Y otra banda de aquí, de la tierra, llegan desde Guecho, se llaman Standard y llevan ya bastante tiempo rodando este su álbum, 3.000 voltios, 40.000 vatios, por todas las carreteras de nuestro país. La gente baila con esta suerte de rock bailable, así a lo de Rapture, a lo de Radio 4, si quieres. I got to know you in college, when the shops were all closed down. I thought I'd never meet you, but you found me one more time. I used to dream with another girl and a seal of it till this time. Quizá lo recuerde, hace un año, por estas fechas, estuvimos en un festival que tiene lugar en Holanda todos los años, el Eurosonic, en Groningen, y allí, representando a esta radio, a este programa, pues estuvieron actuando los Sandy Drivers. Este año no hemos podido ir nosotros, pero hemos mandado a Estándar para que dejen el pabellón bien alto y para que la peña baile de lo lindo con canciones como esta, On the Floor, Estándar. Espero que a no mucho tardar pasen por aquí por el programa. De momento estaremos juntos hasta la medianoche, 11 en las Canarias, y todavía nos queda por escuchar lo nuevo de Within Temptation, lo nuevo de Good Charlotte y también lo nuevo de los Kaiser Chiefs en Ingravidez. No Gravity Blue. Los 40 principales. Madrid. Puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, que al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo odiado,

Ingravidez en los 40 principales, primer programa del año. Y no podían faltar ellos, The Killers. Este será el tercer sencillo a extraerse de su álbum Samstown, With My Mind. En este impasse que hemos tenido en las vacaciones navideñas, varios fans de los Killers nos han escrito solicitando la canción navideña que habían hecho The Killers. Y efectivamente, esto es algo que últimamente no está muy de moda, o por lo menos entre los grupos de cierto movimiento o sonido alternativo, el hacer una canción navideña, y The Killers lo han hecho este año. Solo que preparando el programa hoy hemos dicho, no tiene mucho sentido que a estas alturas del año, 14 de enero, pues pongamos un tema de corte navideño. Así que finalmente lo hemos quitado del guión y hemos puesto este Read My Mind. Quizá el año que viene, si no nos tomamos unas vacaciones de Navidad tan grandes, pues tengamos hueco para poner esa canción navideña de los Killers. Vamos ahora con uno de los estrenos previstos de la noche. Este es el regreso de Good Charlotte. El grupo de Maryland, liderado por los hermanos Madden, va a editar el que será su cuarto álbum, que va a llamarse Good Morning Revival. Lo cierto es que tuvieron su momento de puntería, que fue con The John and the Hopeless. Hablamos del año 2002, coincidió además con el inicio de este programa, y estuvieron también haciéndonos aquí unas cancioncillas en acústico, los Good Charlotte. Y después el siguiente trabajo fue algo más errático y dejó un poco en entredicho el cierto nombre que se habían ganado como una de esas bandas que hacen punk con melodía, punk muy blandito, pero con identidad propia. Veremos en qué queda la cosa ahora con canciones como esta, Keep Your Hands Off My Girl. El propio grupo ha dicho que solo se trata de una canción divertida. Es lo nuevo de Good Charlotte. Me mugging. neck and my chain. Pues este es el regreso de Good Charlotte. Sin duda lo más chungo de la banda es que Joel, uno de los dos gemelos Madden, pues se dedica a petardear con el lado más cutre del entertainment norteamericano. Así que después de haber roto su relación con la cantante Hilary Duff, dijeron, leí en algún sitio que había sido porque Hilary no le seguía la marcha sexualmente hablando a Joel, ahora parece ser que está con Nicole Richie. Y yo me llevo las manos a la cabeza, no puedo hacer otra cosa. Uno de los pelotazos que más se ha bailado últimamente es este Versus, el de Justice, enfrente del tema We Are Your Friends de Sam I Am. Al loro, que nadie cometa el mismo error que cometemos nosotros, que somos un poco cazurros, pero bueno, es una cosa ya mental porque tenemos las neuronas muy trotaditas. Hay que distinguir entre Sam I Am, que es una banda de punk que llega desde los Estados Unidos, que tiene ya un huevo de años porque se fundaron en el año 88, y el grupo Sim I Am, que es una banda británica de pop un poco más, digamos, psicodélico, que son los que en el año 2002 hicieron esta canción, We Are Your Friends, que remezclada por Justice, pues se ha convertido en un pelotazo en los últimos meses. Y además el vídeo de esta canción pues ha dado mucho que hablar porque ha recibido premios e incluso en la última ceremonia de la MTV pues desbancó al esperado o pronosticado, digamos, galardón para el mejor vídeo del rapero Kanye West, que además se llevó un poquito de disgusto y lo hizo público. Momento ahora de clásico Ingrávido año 99 en esta primera entrega del año de Ingravidez. Gravedad cero. Gravedad cero. Del 99. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go. Here we go! Un auténtico llenapistas, este que fue el primer sencillo de Surrender, el álbum que en el verano del 99 vio la luz a cargo de los Chemical Brothers. Por aquel entonces ya tenían un nombre, pero con esto se hicieron todavía, si cabe, más masivos y son un dúo que igual te sirve para un roto que para un descosión. Me refiero a que lo mismo son reyes de una fiesta rave donde solo hay gente del terreno electrónico, que son la estrella de un festival de rock pop como pueda ser el de Benicassim. Hey Boy, Hey Girl, uno de los, si no el tema más popular de toda la carrera de los Chemical Brothers, como clásico del 99. La semana que viene otro aquí en Ingravidez. Bueno, la semana que viene ya iremos un poco retomando la actividad y habrá más cosas en el programa. De hecho, estamos pensando, durante esta semana lo maduraremos, crear otro concurso que pueda tener la buena aceptación que tuvo Proyecto Apolo 10 hace algunos meses con motivo del inicio del año, y estamos atesorando ahí los premios que puedan ser atractivos para esa parte de la audiencia que concursa. Obviamente sabemos que hay mucha otra parte de esos más de 100.000 oyentes que cada domingo ponen la radio a estas horas, a los que los concursos les interesa un bledo. Por eso y por ellos, la música será siempre lo prioritario en este programa. Los Chemical Brothers, ¿qué tienen en común con los Kaiser Chiefs, a quienes vamos a escuchar a continuación con su nuevo tema? Pues que ambos son los primeros nombres confirmados en la edición 2007 del Festival Summer Case, un festival que el año pasado se inauguró simultáneamente en Madrid y en Barcelona, y que este año, a pesar de que algunos le auguraron un mal futuro porque no fue todo el público que se esperaba, eso son siempre especulaciones, pues ya se ha confirmado y se vuelve a celebrar. De hecho, ya han salido los abonos a la venta a un precio más reducido. También lo ha hecho ya Benicassim. Esta gente que compra en Navidades el abono porque sabe ya lo que va a hacer en verano, pues tiene esa bonificación, ese descuentillo, y a medida que se acerca la fecha, pues va subiendo de precio. Se va a celebrar los días 13 y 14 de julio y se va a celebrar de nuevo en Boadilla del Monte, Madrid, y en el Parc del Fòrum en Barcelona. El cartel que tenga lugar un día en Boadilla, el día siguiente tendrá lugar en Barcelona y viceversa. Y se han confirmado tres nombres ya para esta edición del Summer Case 2007. Por un lado, los Chic Chic Chic. Por otro lado, los Kaiser Chiefs, que presentarán su nuevo disco. Y en set en directo, los Chemical Brothers, a quienes acabamos de escuchar. Pero lo que nos ocupaba era uno de los estrenos del día en Ingravidez. Y queda otro, que sonará inmediatamente después. Es el regreso de esta banda de Leeds, que con tan solo un álbum, Employment, están ya en lo más alto, en la cima de la música británica. Desde hace muy pocos días sonando en las radios británicas, y hoy en Ingravidez esta canción que a priori suena muy muy bien, llamada Ruby. Y Ruby es lo nuevo de los Kaiser Chiefs. Solid to love. Pues todo son buenas noticias en torno a los Kaiser Chiefs, que estarán actuando en nuestro país en el Summer Case el próximo mes de julio, que estarán también en Ingravidez con una entrevista que grabamos hace un par de meses. Algunos lo recordaréis porque esa entrevista de momento está embargada hasta que salga el disco a la venta, pero entonces la escucharemos aquí en el programa. Y además, la mejor noticia de todas es que esperábamos mucho de lo nuevo de los Kaiser Chiefs y a priori esta canción indica que nos van a dar mucho, porque es un gran tema. Es una canción inmediata y es muy buena, súper pegadiza, que es lo que queremos en las canciones, que tengan una melodía que nos atrapen y nos hagan tararearla una y otra vez. Ruby es lo nuevo de los Kaiser Chiefs, el single saldrá a mediados de febrero y el álbum, que se va a llamar Yours Truly, Angry Mob, está previsto que se edite el 26 de febrero, excepto en Norteamérica, que esta vez se han quedado castigados sin postre, porque allí se editará un mes después, el 27 de marzo. Será el segundo grande en la trayectoria de este grupo llamado Kaiser Chiefs. Y el cierre del programa de hoy lo hacemos con otra novedad, con otra banda que también ha confirmado, además de nuevo disco, actuaciones en nuestro país, concretamente en Madrid y en Barcelona. El día 25 de marzo estarán en Madrid y el 26 en Barcelona, presentando, lanzando su nuevo disco llamado The Heart of Everything. Estamos hablando de este grupo holandés de rock oscurito, llamémosle gótico, que existían antes de Evanescence, pero que han triunfado más después del éxito de Evanescence. Con ellos, con la banda de Sharon de Nadel, cerramos esta edición de Ingravidez. Que tengáis una muy buena semana. Convocados estáis a estar de nuevo con nosotros el domingo que viene a las 11:12 en las Canarias. Buenas noches. Within Temptation, What Have You Done? Stop trying. You know that there's no denying. I won't show mercy on you now. I know I should stop believing. I know there's no retrieving. It's over now. What have you done? What have you done now? Slipping away. Hola, somos Green Temptation. Estamos en Ingravidez.